siempre sobran cuatro, pa' dárselo en cuatro. Y aunque la relación es una mierda, con sexo se arregla. Por eso cuando llega se queda. Le pido un canto de cibel. Dice que me ama, pero dice que me odia, pero se queda.